Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para aportarte un granito de arena. ¿Para qué? Para que encuentres esa felicidad, ese equilibrio emocional con el autoconocimiento y la gestión de tus propios recursos. Y hoy vamos a hablar de disparadores emocionales. ¿Qué es un disparador emocional? A lo mejor nunca has escuchado esta palabreja. Y sí, un disparador mental, un disparador físico, un disparador sentimental o un trigger, que también se habla. ¿Cómo estos disparadores activan tu trauma? Es muy interesante lo que hoy vamos a contar, lo que hoy os voy a contar. Quizá a través de este podcast empieces a entender muchas cosas que te pasan a menudo sin tener mucho sentido y sin saber por qué, y hoy puedas entenderte un poquito mejor. ¿Alguna vez has sentido esto de que una bobada te ha dolido muchísimo, una simple mirada, una llamada de tu expareja ha hecho que boom, de repente todo se menee? O no te han invitado a la cena esa pareja tan especial y si a los demás, y te hace sentir una tristeza inolvidable o inalcanzable. De repente vas, ves un accidente de tráfico y te quedas sin energía o empiezas a temblar. Bueno, cuando todo esto ocurre es que algo se está disparando dentro de ti. Es algo que está abriendo una caja oscura que hay en tu cerebro y que esto no está ocurriendo por lo que ocurre actualmente. No ocurre porque a tu hijo no han invitado a un cumpleaños y pienses que es que tu hijo tiene un problema. No, ocurre porque a lo mejor esto te está llevando a tu pasado, a tu trauma, y a ti en su día te hicieron bullying y de repente tu cuerpo te trae esa memoria que está en tu cerebro y que actúa con una manera espectacular porque la herida se ha quedado en el cuerpo. Y esto es lo importante, que entiendas que cualquier disparador es cualquier cosa que ocurre a mi alrededor, me puede estar despertando en mí ese trauma, esa herida que a veces ni siquiera sabemos que existe. Y os voy a contar aquí un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Hace unos años, que ya sabéis que antes trabajaba en el área de recursos humanos, era manager y por tanto yo tenía que hablar muchas veces en público para exponer nuevos proyectos, nuevos retos y demás. Cada vez que yo tenía que hablar en público, a mí se me revolucionaba todo, empezaba a temblar, me temblaba la voz, me sudaban las manos. Todo esto es que un disparador que es hablar en público a mí me genera una serie de síntomas demasiados, muy grandes, que no son reales o no son acordes con lo que yo estoy haciendo, que a lo mejor tenía que hablar para 10 personas, no muchos más. Entonces, ahí hay algo, ese es un disparador. Yo no sabía lo que era, fui a tropecientos cursos de cómo hablar en público y todo el mundo, los que me conocen, yo tengo mucha presencia, entonces todo el mundo decía, pero ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué tiene que ver contigo esto de hablar en público? Y yo decía, bueno, es que solo sé yo que cuando empiezo a hablar en público me tiembla todo. Y la gente no se percataba de ello, no se percibía, pero yo lo pasaba muy mal. Entonces, cuando yo ya estaba estudiando hipnosis ericksoniana, a una compañera mía le hicieron un trabajo, pues nosotros hacemos trabajo siempre en sala y tal, le hicieron un trabajo, David Antón, que nos estaba formando sobre programación neurolingüística, y ella saca un tema que es, tengo miedo a hablar en público, deja, esta es la mía. Entonces yo me dejé llevar en mi sitio de audiencia y me dejé llevar por lo que la estaban haciendo a ella. Y de repente me vino un flashback. Yo no me acordaba aquella película. Cuando yo era pequeña, mis padres se van a Canarias. Entonces, cuando vuelven de Canarias, a mis padres les roban todo en el coche. Antiguamente la gente se iba a Canarias a comprar. Y venían cargaditos y entonces también en aquella época sabían los ladronzuelos, los que ya salían del hotel para irse al aeropuerto, les abrían las maletas y les llevaban de todo. Y eso les pasó a mis padres. Entonces, eso tuvo muchas consecuencias porque mi padre le da un microinfarto, solo vienen yo, una niña llena de ilusión mirando por la ventana, me vienen con dos cositas que eran los Casios famosos y un bolígrafo de esos de 10 colores que mi madre pudo comprar en el aeropuerto. Pues yo al día siguiente hice mis superdeberes con los 10 colores, cada palabreja era de un color. Y cuando yo voy toda contenta a enseñárselo a la profesora María Jesús, que me acordé de su nombre en aquel curso, de repente me mira y delante de toda clase me suelto una torta. Me humilló delante de toda clase en un momento que para mí era muy intenso, porque mis padres habían tenido un sufrimiento, la ilusión desbordada de esa niña se había hecho trizas el día anterior, Y ahora que tiene un nuevo momento de ilusión, una asquerosa de profesora, porque no tiene otro nombre, me da una torta y me humilla delante de toda la clase. Yo no me acordaba de aquello, lo había borrado, mi memoria lo había borrado y no voy a explicar por qué mi memoria lo había borrado. Y de repente, en ese flashback, en esa reprogramación, en esa regresión hipnótica, yo me di cuenta de lo que me estaba pasando. A partir de ahí, cuando yo hablo en público, entiendo que me va a sobrellevar toda esa sintomatología y yo ya sé dónde procede y lo puedo dejar atrás. Hago que esa sintomatología sea una ola que sube y que baja. Entonces, ¿qué es lo que yo os diría? Cuando vosotros os sintáis así, pues muy probablemente no tengáis ni idea a lo mejor de a lo que pertenece en el pasado, pero no te enfades contigo mismo, no empieces a decir, es que eres un blandengue, es que eres súper vulnerable, es que no sirves para nada, todo lo contrario. Es importantísimo que te trates con toda la compasión del mundo, porque cuando no entendemos el significado, no nos tenemos que culpabilizar. Todo lo contrario, normalmente cuando nos encontramos ante esta situación, hacemos dos cosas, o culpabilizamos al entorno o culpabilizamos a nosotros mismos. Me ha mirado mal, es que es un borde, siempre me llama a la misma hora, o estoy tonto, yo no sé por qué me pongo así. Entonces, en lugar de eso, mira hacia adentro, desde mucha compasión, porque lo que se está disparando no es algo que se esté sucediendo en ese momento, sino algo que te remueve del pasado, de tu trauma. ¿Y esto por qué es? Un acontecimiento traumático es un legado vivo, o sea, sigue vivo en tu cuerpo el resto de tu vida. Un evento traumático que, fijaros, para otra persona, una torta de una profesora no es un evento traumático. Todos nosotros tenemos microtraumas. El trauma no es, me ha venido el tsunami o un superhuracán, no. Un trauma puede ser de distinta índole. Entonces, cada uno que sobrevive a un trauma de una manera determinada, lo vive luego en su cuerpo de una manera determinada, ¿vale? El trauma no es ni más ni menos que una pequeña herida que se queda en tu cuerpo ahí y que de vez en cuando te sangra. Y eso es lo que dispara cualquier tontería que está ocurriendo a tu alrededor, ¿vale? Un disparador es una respuesta, un disparador es un estímulo que genera una respuesta muy intensa a algo que ha acontecido en el pasado y que no tiene nada que ver con este presente, ¿vale? Y las señales de activación de este disparador lo que hace es que nuestro cuerpo se activa. ¿Para qué se activa? Pues porque yo, como tengo miedo, me voy a poner en lucha o en huida. Y a partir de aquí, ¿qué sintomatologías, qué señales de activación tenemos? Pues temblor, dificultad para respirar, una emoción desbordante, un mareo o incluso un desmayo cuando hay un gran ataque de pánico. La gente, ¿para qué se marea? Yo siempre digo, no tengáis miedo. Se marea y se cae ante un ataque de pánico para respirar otra vez bien, porque está hiperventilando y lo que necesita es volver a respirar bien una vez que ya está dormidito, porque al lado del ataque de pánico se desmaya. Son reacciones físicas muy intensas, mucho temblor, mucho sudor de manos, incluso ganas de morir, mucha desesperación, ganas de hacerse daño. Cuando una persona está en esa situación, es cuando muchos, sobre todo adolescentes, hacen los pequeños cortes porque es demasiado para él. Y entonces, ¡ay! Aquí, me quedo en aquí ahora con este pequeño corte. Otro de los síntomas es beber, drogarse para olvidarse del mundo. También otro de los síntomas es se me adormece el cuerpo, se me han dormido las manos y las piernas, prácticamente no me puedo mover, eso lo veo yo muchísimo con la ansiedad generalizada. Ganas de correr, el famoso bruxismo. Esa sensación de un miedo, un terror, pero ¿por qué? Si no, es una tontería lo que está ocurriendo, ¿no? Esos problemas estomacales, los retortijones, necesidad de ir al baño con urgencia, sentir muchísima rabia y odio o sentirte muy culpable, muy vergonzoso. Estas son muchas de las señales de activación. Pero ahora vamos a hablar de trauma. Os traigo aquí tres definiciones de tres grandes maestros míos. Uno es Peter Levine. Peter Levine es el creador de Somatic Experiencing, en donde yo ya estoy terminando de toda mi formación, la he terminado ahora, solo me faltan algunas sesiones de supervisión más y ya enseguida ya seré una experta. Bueno, pues Peter Levine habla de que son los efectos debilitantes que las personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza para su vida. Eso es el trauma. Para Janina Fischer, que me encanta un libro suyo que es La transformación del legado vivo del trauma, mucho de lo que hoy os hablo sale de ese libro. Cualquiera, Peter Levine tiene un montón de libros que os aconsejo muchísimo que leáis. Janina dice que cuando se produce un trauma, la personalidad se divide en una parte del yo que sigue con su vida normal y otras partes de esa personalidad que se forman como mecanismos de afrontamiento para lidiar con distintos disparadores: lucha o huida, parálisis, sumisión y apego. ¿Vale? Estas partes del yo, por ejemplo, en terapia, a lo que hago es como sacarlas de tu yo y hablar con ellas de para qué te vinieron, de qué te sirvieron y que en este caso ya no es tan necesario. Somatic Experience lo que hacemos es trabajar a nivel corporal para que, por ejemplo, ese entumecimiento de las manos empiece a tener se abra dentro del cuerpo y empiece a haber alguna descarga para que se pueda regular esa sensación tan abrumadora. Y luego, otro de los grandes, que es Bessel van der Kolk, creador de Trauma Centers Brooklyn y autor del Cuerpo lleva la cuenta, para mí es lo más importante este libro, dice que el trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como sus facultades para reaccionar ante lo que sucede. Y fijaros que no hace falta que yo me haya ido a la guerra, que fue una torta a una profesora, ¿vale? O sea, las heridas emocionales a veces se dan ante situaciones que parecen muy nimias y que para otros son muy normales. Por eso también es importante validar cuando llegan nuestros hijos, nuestras parejas, con algún evento, con algún suceso, validar la importancia que ha tenido para esa persona ese suceso. Ayer tenía una chavala muy joven aquí de 17 años que me decía, es que mi madre me dice que esas son cosas normales, que la gente no se preocupa por una decisión de comprar un libro u otro, que era lo que le estaba pasando a ella. Pero claro, esa chavala tiene ahora mismo una ansiedad desde hace muchísimos años que para ella comprar su libro se la convierte en una obsesión de cuál de los dos se debe comprar y finalmente con el que haya decidido su obsesión es por qué no ha elegido el otro. Personas traumatizadas generan una serie de síntomas y enfermedades, como son el insomnio, la depresión, la desesperanza, la apatía, la disminución de la concentración y recuerdos. Esta chica, por ejemplo, no se acuerda de lo que ha comido el día anterior o ese mismo día. No puede estudiar, ahora mismo está yendo a clase, pero no puede estudiar porque no es capaz de concentrarse. Ese embotamiento de la cabeza, la irritabilidad. Estallo, pues ayer tenía otro cliente que me decía, es que en cualquier momento, ante cualquier situación, como una cosa tonta que me estaba contando de una comida que tenían este fin de semana con la familia, en ese momento mataría a mi mujer y en ese momento la diría, lo dejamos, nunca más, que es lucha y huida, ¿vale? Es demasiado para mí y es porque ya no puede más. Este hombre tuvo en su infancia tuvo episodios de maltrato cronificado, ¿no? De violencia doméstica cronificada. Entonces ahora ya no puede más. Es como si toda su resiliencia ya no tuviese nada de tolerancia a nada, ni a una discusión con la mujer, ni a un cliente, a nada. Pues son personas que sienten mucha vergüenza, mucha culpa, sensación de inutilidad. Es lo que me decía este hombre, es que me siento inútil. Muchas pesadillas, flashbacks. Esas personas que desconfían de todo, están siempre hipervigilantes, esto ocurre por algo. Personas con ansiedad y ataques de pánico, como decía antes, dolor crónico, fibromialgia. Ojo, detrás de la fibromialgia hay muchísima neurosis, mucha rabia contenida. Las adicciones o los trastornos alimentarios. Claramente es bebo para olvidar, bebo para no sentir, no como porque así tengo más adrenalina o entumezco mi cuerpo y entonces ahí estoy creando yo mi propia ventana de tolerancia, trabajando con el sistema simpático, nervioso, perdón. La gente que se disocia es como si no estuvieses en tu cuerpo, conductas autodestructivas o pérdida del sentido del yo. Todos esos son los síntomas, pero bueno, nos encontramos con que muchos jóvenes, por ejemplo, tienen TDAH, tienen déficit de atención, trastorno de personalidad, porque en su pasado hay un trauma sin sanar. Y es como que en ese momento se activan tanto que terminan desarrollando alguna de estas alteraciones. Y ahora os voy a explicar por qué el disparador genera esto en nuestro cerebro. ¿Cómo funciona un cerebro traumatizado? Y quiero empezar contándoos las tres partes del cerebro triuno del que trajo McLennan hace años, que nos cuentan las tres grandes bases. Si yo tuviera un cerebro ahora mismo, os lo enseñaría. En el blog lo podéis ver dibujado. Primero, el lóbulo frontal. Es el córtex prefrontal, el neocórtex y es el cerebro pensante. Este es el que nos dice, ah, está ocurriendo esto. Anda, están sonando la alarma de incendios porque me he dejado la tostadora puesta. Entonces, vale, a partir de ahí voy y quito la tostadora. A partir de aquí tenemos también el sistema límbico. En el sistema límbico es el cerebro mamífero. Es donde están las experiencias no racionales. Es donde está la memoria implícita. Es lo que se queda en el cuerpo, como dice el Van der Kolk, ¿no? Es donde se queda el trauma sin cerebro. O sea, sensación física, pero no encuentro una razón de por qué tengo esta sensación física. Dentro de este sistema límbico nos encontramos la amígdala, que es una pequeña capsulita que es la gran detectora de humos. Es nuestro detector de humos. ¿Estamos en peligro? ¿Sí o no? Si estamos en peligro, ella hace que traiga toda esa memoria a nuestro cuerpo, que diga, aquí tenemos que reaccionar de manera rápida. ¿Qué es lo que hace? Si hay un trauma, apaga el córtex prefrontal, el cerebro pensante, y abre el tallo cerebral, que es el que está aquí, con respuestas instintivas y básicas. Te pego un puñetazo, cojo el agua y lo tiro. Entonces, con esas respuestas, ¿qué ocurre? Que podemos tener unas respuestas de supervivencia que nos han salvado o todo lo contrario, hemos matado a alguien, ¿vale? Entonces, entender cómo trabaja nuestro cerebro ante un trauma, ¿vale? Aparece un disparador inesperado, alarma, ¡pum! El cuerpo se pone en tensión, el córtex prefrontal se apaga, dejas de pensar, hay una respuesta rápida e instintiva del cerebro reptiliano, hay un alivio y sensación de seguridad o puede provocar todo lo contrario, situaciones peligrosas, ¿vale? La señal de un peligro inminente se transmite automáticamente al tálamo, donde en cuestión de nanosegundos se evalúan las amenazas en la amígdala y el córtex prefrontal. Si el estímulo es amenazante, la amígdala se estimula y estimula al cerebro para que active el sistema nervioso simpático y entonces aparece el estrés de adrenalina que prepara el cuerpo para luchar o huir. La adrenalina provoca un aumento del ritmo cardíaco, respiratorio, maximiza el flujo del oxígeno a los músculos y apaga otros sistemas como es el córtex prefrontal, el cerebro pensante. Por tanto, el disparador puede desactivar el cerebro pensante de manera automática dejando al reptiliano libre, actuando por instinto, perdiendo su capacidad de juzgar nuestro comportamiento, siendo incluso más peligroso. Al sobrevivir al trauma, nos queda un registro de memoria inadecuado. ¿Qué significa esto? Que no refleja exactamente lo que ha ocurrido ni cómo lo hemos soportado. Muchas áreas de la memoria verbal se apagan, por tanto, se apagan cuando la amígdala está activada. Por tanto, muchas de las veces no nos acordamos y no podemos repetir con ese razonamiento, con esas palabras, el evento traumático. Por eso muchas veces no nos acordamos. Yo siempre digo, ante una discusión muy fuerte, mucha gente no se acuerda de lo que ha discutido o de lo que ha dicho. Y es porque se le está apagando el cerebro pensante. No les hagáis sentir locos ni culpables, ¿vale? Es porque son personas traumatizadas. Entonces hay un común cortocircuito y luego no se acuerdan al día siguiente lo que te han dicho. Esa barbaridad. Por ejemplo, cuando ha habido una cronificación del trauma, por ejemplo, con violencia doméstica, como se habla de este cliente, maltrato infantil, el sistema de respuesta de la persona queda tan sensibilizado que siempre esa persona va a estar en hipervigilancia en el entorno, siempre va a pensar que viene una amenaza, por eso desconfían de todo lo que ocurre. Así que es importante entender una serie de patrones, como por ejemplo, tengo miedo a la autoridad, cuando me separo de un ser querido me siento súper abandonado, ante un ruido repentino me pongo muy en alerta, porque estos son disparadores muchas veces que están apagando tu cuerpo, ¿vale? O al revés, que hacen que tu cuerpo se sienta muy en alerta, pero tú no sabes de dónde te viene eso. Entonces, con mucha compasión, trátate para que puedas entender de dónde viene ese pequeño trauma que a lo mejor nunca lo entiendes, pero que por lo menos en tu cuerpo lo vayas transitando, integrando, para que no tengas esa hipervigilancia continua, ¿vale? Es muy normal que tengamos la necesidad de que ante un disparador, ante una señal, ante lo que me está ocurriendo en este momento, busquemos una causa en este momento. Y no, chicos, más vale que te trates con muchísimo cariño y que digas, bueno, reconoce que esto has activado y que esto no sabes si te viene de la mala cara que te ha puesto esta señora que ha pasado por al lado o un recuerdo emocional de la memoria implícita que se te ha quedado en tu cuerpo. Entonces tenemos que aprender a discriminar entre la reacción emocional del presente y el recuerdo emocional corporal, ¿vale? ¿Qué son estos recuerdos emocionales? Bueno, pues para sanar nosotros necesitamos una serie de recursos. ¿Cómo podemos sanar esto? Y os voy a decir que la única manera de sanarlo es volviendo a regular ese cerebro pensante, ese córtex prefrontal. Es importantísimo que lo podamos sanar. A través de Somatic Experience, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es trabajar mucho a nivel corporal para que esa sintomatología de la que hablábamos antes, el entumecimiento, mucha ansiedad, no puedo respirar, pues a través de hacerlo muchas veces incluso más grande, ¿no? Como una ola, empiece a poderse expandir a través del cuerpo y haga pequeñas autorregulaciones saliendo del cuerpo, ¿no? Acompañado por el terapeuta o de manera autorregulada, que lo hagan ellos mismos. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar aquí es dar como mucho más espacio a ese córtex prefrontal para que la amígdala se calme, porque si el córtex está mucho más saludable, la amígdala también se encuentra mucho más calmada. Cuando la amígdala está hipersensible, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro sistema nervioso se pone en lucha-huida y nuestra ventana de tolerancia, o sea, lo que toleramos hacia afuera, hacia el exterior, es así de mínimo, es pequeñísimo. Entonces, cualquier cosa nos afecta. Es cuando decimos, es que cualquier cosa, ante cualquier cosa, estallo. Entonces, es importantísimo a aumentar esa capacidad de tolerancia a través de calmar el córtex prefrontal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aprender a aumentar la calma a pesar de los disparadores que nos recuerdan al pasado. ¿Cómo? Por reconocer que eso es una memoria implícita, que no es algo de lo que está ocurriendo ahora, sino algo que ha ocurrido en el pasado. A partir de ahí, identificar los sentimientos, los síntomas que nos vienen, angustiosos, y establecer una serie de estrategias de supervivencia y no verlo como un problema o un defecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo trabajo cuando ocurre esto? Ay, estoy teniendo un ataque de pánico. Bueno, pues lo que tengo que hacer es enraizarme, ¿vale? Y para enraizarme, lo primero que voy a hacer es sentir a través de los sentidos, las ventanas de los sentidos por los que nos llegan los mensajes a nuestro cerebro. El kinestésico, el auditivo y el visual. Entonces, kinestésico. Os pongo un ejemplo. Comenzar a respirar y decirme, ¿por cuál de los dos orificios estáis respirando más? Yo en este momento por el izquierdo. Bueno, pues no sé si vas a tardar milésimas de segundo como yo o minutos. Haz que cambie de un orificio al otro solo a través de tu mente. Yo ya lo he hecho. Otro de los enraizamientos es poner las manos sobre la mesa y simplemente notar el frío y el calor de una y otra mano, cuál de las dos manos está presionando más, cuál de los dedos está más apoyado. Ahora me voy a mis glúteos. ¿Cuál de mis glúteos está más apoyado? ¿Cuál de los dos pies está más fresco? El auditivo. ¿Qué ruidos puedo escuchar lejanos? Estoy escuchando ahora mismo mi foco que está encendido. No escucho nada más. Pero podría estar minutos intentando escuchar un ruido lejano y ahí estamos calmando muchísimo ese córtex prefrontal y por tanto la amígdala. Y por último, el visual. Vamos a buscar aquí, yo en el suelo de mi despacho, un pelo mío. Suelo haber bastantes, pero como es un suelo espigado, quizá me cuesta verlo. Si estoy andando por el campo, me encanta buscar una mariposa, buscar la distinción entre los pájaros, de los colores de las hojas. Es buscar pequeñas percepciones del canal kinestésico, auditivo y visual. Si esto lo haces, y por ejemplo haces hipnosis, meditas, yoga, todo ese canal, todo ese córtex prefrontal empieza a hacerse un poquito más grande y hace que nuestra amígdala se calme y por tanto aumentamos nuestra ventana de tolerancia. Y por último, os voy a dar un recurso claro para bajar la activación. Cuando hay un disparador, ¡boom!, nos ha hecho el efecto en nuestro cuerpo, nos viene la emoción. ¿Qué podemos hacer para bajar todo ese sentir? Insisto, en lugar de pensar que yo tengo un problema, que estoy tonto, que esta persona me ha mirado mal, vete a la sensación física, solo a tu sensación física. Pon toda la atención y toda la conciencia sobre la activación del sistema nervioso de tu cuerpo. ¿Qué me está pasando? Siento un nudo en la garganta. Me palpita muchísimo el corazón. ¿Vale? Deja que toda tu atención esté en esa sensación física. A partir de ahí, permanece atendiendo esa activación en tu cuerpo, de tu sistema nervioso, solo con curiosidad, sin juzgarla, sin pensar en nada, simplemente con curiosidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Síguela observando y ya verás cómo en unos 2 minutos va a bajar. Esa activación va a bajar. Dale 2 minutos. A lo mejor la disminución del nivel de la activación es mínima, pero quiero que la sigas observando. Sigue prestando atención más y más a esa ola, a esa sensación física y verás cómo de nuevo la sensación baja. La activación sigue bajando un poquito más. Continúa observando la sensación y verás cómo finalmente tu cuerpo se va regulando. Cuando se nos altera el sistema nervioso, decimos que nuestro cuerpo se nos desregula. Tenemos nuestra ventana de tolerancia muy bajita, ¡boom! Ha saltado el sistema nervioso simpático, entramos en lucha-huida y luego a veces se colapsa y se colapsa. Llegando al parasimpático, pues empezando a respirar mejor, llorando, soltando la rabia, con un temblor de manos, el temblor del cuerpo. Y ahí lo que estamos haciendo es regulando nuestro cuerpo para luego poder volver a nuestra ventana de tolerancia. Estar en un estado de vagal ventral, tranquilos, como cuando estamos durmiendo, ¿vale? Entonces, es importante que entendáis que un disparador emocional no es algo que está ocurriendo ahora en el presente, que es algo que obedece a algo que ocurrió en el pasado, que es un trauma, que se te ha quedado una memoria implícita en tu cuerpo y que por mucho que tú estés ahí buscando, pues a lo mejor no la entiendes, ¿vale? A partir de ahí, es importante que, desde mi punto de vista, si tu ventana de tolerancia es muy baja, es imprescindible que hagas una terapia. Desde mi punto de vista es absolutamente imprescindible, porque entonces tu canal de resiliencia es muy pequeño y la vida es auténtica resiliencia continua. O sea, nos ocurren muchos sucesos vitales importantes, pérdidas importantes y tenemos que estar preparados con una buena ventana de tolerancia para sostener eso, porque puede ser una muerte imprevista, puede ser una larga enfermedad o puede ser que a mi hijo le estado tiene un problema y yo tengo que sostenerle. Entonces es importante tener una buena ventana de tolerancia. Si tú, por ejemplo, consideras que tienes esa hipervigilancia, esa desconfianza, saltas enseguida, por Dios, ponte en manos de un terapeuta. Y si simplemente vas conociendo que a mí esto, pues yo qué sé, hablar en público, por ejemplo, me sobrepasa, pues deja que tu ola suba. Para mí las sensaciones y los disparadores es una ola que sube, que es una emoción que sube, que la dejo sentir y que poco a poco va a bajar, como las olas del mar. No le hago mucho más caso. Recordar también que el trauma es un legado vivo. El trauma siempre es una herida que siempre se queda en el cuerpo. Siempre. ¿Vale? Es importantísimo que recordéis esto. Siempre se va a quedar en el cuerpo. Entonces, podemos ser más susceptibles a esa herida o menos, en función de cómo estemos en nuestra ventana de tolerancia. Y por último, termino con una frase que es: lo que importa no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a lo que sucede. Es una frase de Epíter. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo capítulo y en un par de semanas o tres os espero con algo nuevo. Por favor, no dejes de ir a hacer una buena terapia si has sentido muchas de las cosas que estaba contando como algo tuyo. Un beso y hasta la semana que viene.